Bueno, recibimos la invitación de parte del alcalde José Rojas para ver el tema de límites territoriales en lo que es las comunidades ya mencionadas, que entre todas está también Canandoa. Entonces, el alcalde tiene una propuesta, ¿no? Porque hay muchas comunidades que ya, algunas han tenido hasta título ya en lo que es en el INRA, de conocimiento que ya son de provincia Obispo Santi Esteban, pero que se encuentran dentro de nuestro territorio como municipio Santa Rosa, en el cual también nosotros, dentro de la hospitalidad y cordialidad de vecinos, municipios vecinos, entonces nosotros vamos a hacer conocer esta propuesta también a nuestros dirigentes, porque somos muy respetuosos y a ellos nos debemos nosotros también como autoridades, en la que me imagino y en el buen espacio de la cordialidad llegaremos, yo creo, a un consenso en lo futuro, ¿no? Después de esta visita, de la inspección, en este caso, entre autoridades de ambos municipios, ustedes se van a concentrar en su municipio para poder entablar con demás autoridades y también comunarios. Así es, porque si bien es cierto, creo que es una primera visita que estamos haciendo, recibiendo lo que es la propuesta del municipio de San Pedro. No podemos cerrarnos, pues también, ¿no? En el marco, como le decía, de la buena vecindad, de la buena amistad entre municipios, estamos prestos para escucharlo, pero también nosotros como municipio tendremos una contrapropuesta. Como les decía yo ahora, si hay esa conciliación, si hay esa conformidad entre ambas partes, ahí se va a arreglar, pues no queremos llegar tampoco a un conflicto, porque dañamos a nuestra misma sociedad, pues no entrar en ese espacio así. Entonces nosotros como autoridades veremos, conciliaremos, mostraremos la propuesta a nuestra base y según ellos trataremos de hacer un ambiente también cordial para ambos municipios.